foto de allá. No sé si fue un sueño o una realidad. Lo cierto es que ya no te pude encontrar. O fue una fantasía tan llena de ilusión. Pero siempre estarás en mi corazón. No sé si fue un sueño o una realidad. Lo cierto es que